Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Espacio exclusivo de porcelanatos importados y nacionales. Portobelo e Ilva en todas las medidas y modelos. Sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18.30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Teléfono 02344-452425. Pasá a conocer y entérate de las novedades de Ofen, cortinas rollers para oscurecer, filtrar y decorar, pisos sintéticos en PVC sin mil madera, el balance perfecto entre la calidez y el confort, la mejor opción en puertas y ventanas de PVC con gran variedad de colores y modelos. Ofen, con el respaldo de Wellpack, más de 15 años en el mercado de PVC. Estamos en Cabral, esquina Mitre, Saladillo. Llámanos al 02344-1542-7003. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios, todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Más de 40 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Venta y colocación de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Frenos Frocham, de Jorge Marinacci. Avenida Frocham y Almafuerte. Cestel 02344-433-740. Frenosfrocham@gmail.com. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas: Ferrum, FB, Roca, Cerro Negro, Lourdes, Claucol, Losa. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar. Rotonda 205 y Procham. Cestel 02-344-43-2955. Celular 02345-1544-3967. Sucursal Roque Pérez, 25 de mayo y Zapiola. Sábado 23 de septiembre, 20 horas. No te va a gustar, en vivo, Estadio Argentino de Saladillo. Hace días te quiero decir. Nuevo disco Suenan las Alarmas. No te va a gustar en Saladillo. Venta de entradas por tuentrada.com o en el Estadio Argentino de 1820 o llamando al 2345-1565-6948. Puntos de venta en la zona: Las Flores, San Martín 782, 25 de mayo 6, número 1577, y en Bolívar, Dorrego 302. En Grido siempre disfrutás los mejores beneficios. Por eso, con Club Grido, llévate un familiar 3 litros con caps más 3 Grido Tops a solo 150 pesos. Sí, escuchaste bien. Un familiar 3 litros con caps más 3 Grido Tops a solo 150 pesos. Consultá bases y condiciones en tu heladería Grido más cercana. Grido. Disfrutemos juntos. 106. Ya llegó la primavera, se acabaron los jefes y las chicas se liberan del aprisionamiento del corsé. Y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad. Ya llegó la primavera, se acabaron los jefes y las chicas se liberan del aprisionamiento. Primavera, se acabaron los jefes y las chicas se liberan del aprisionamiento del corsé. Nos tenemos que despedir en esta primavera, primer día de primavera, que en realidad arranca mañana a las 5 de la tarde, pero nosotros la festejamos hoy. Espero que lo hayas pasado lindo, nos vamos a quedar con música bien arriba durante todo el día. Mañana que hemos compartido juntos, tarde que vamos a compartir juntos también, aquí en el aire de la 106. A las 2 de la tarde es el picnic en la ciudad de Saladillo, allí en el Parque de las Aguas Corrientes. Nos estamos despidiendo de esta mañana con los títulos, por supuesto, y con los regalos. ¿Quién se lleva los regalos? La super pizza de tu chef, que no es master, nos escribió a las 9 y 29. ¿Quién? Lía de Saladillo. Exactamente, 9 y 29 y 6 segundos. 54 segundos antes que terminara la triple chance, Lía mandó el mensajito y se lleva la pizza de tu chef que no es master. Saludo enorme a Leo, acordate de la promo, pollo, frita y ensalada, solamente 200 mangos. Anotate por allí el celu que le podés mandar un WhatsApp a Leo. 23-44-42-22-35, está en Rivadavia 27-72. Y nosotros que nos vamos, nos tenemos que despedir exactamente las 12 y cuarto. Nos vamos a la farmacia. Ojalá que la hayas pasado lindo, como la pasamos nosotros por aquí en la radio. Dale, nos vamos a la farmacia. A ver cuáles son las farmacias de turno en esta primavera. Dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, que es la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, para este jueves 21, día de la primavera, Farmacia Marcos. En 25 de mayo, Farmacia Lozano. En Roque Pérez Mangas. Y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Títulos. La temperatura 12 grados, la humedad 94%, la presión se estabilizó en 1022.5 milibares, la sensación térmica 12 grados, la lluvia caída en Saladillo hasta el momento 12 milímetros. No hay viento en superficie en este momento. Falla mundial de WhatsApp que afecta a millones de usuarios. El servicio de mensajería está presentando desperfectos que complican la normal comunicación. El servicio de mensajería WhatsApp con una falla a nivel mundial comenzó a las 10:30 de la mañana, hora de Argentina, y distintos portales especializados en aplicaciones móviles ya reportaron reportes, valga la redundancia, de distintas personas, a lo largo y a lo ancho del planeta. Caso Nisman, el ministro de Justicia, se refirió a los datos que trascendieron sobre la investigación por la muerte de Nisman, dijo el informe de Gendarmería, va despejando la duda inicial. Otranto dijo, no encontré inconsistencias en los testimonios de los gendarmes. El juez que lleva adelante la causa por la desaparición de Santiago Maldonado aseguró que se está aclarando mucho más qué fue lo que pasó en el interior de la comunidad. Guido Pella, eliminado en octavos de final del ATP de San Petersburgo, el local se impuso sobre el bahiense por 7-6, 7-3, 4-6 y 6-4. A Bielsa lo sacaron de las casillas y se confesó. He sido protagonista del peor fracaso de la historia de la selección. El loco fue consultado por su posible renuncia al Lille por el mal comienzo de la temporada y su reacción sorprendió a más de uno de los presentes. No me voy a ir aunque peleemos el descenso. Me voy a quedar toda la liga salvo que me echen. Eso no se lo puedo garantizar, dijo el loco. Frigerio, sobre el caso Maldonado, dijo, pasaron 50 días y estamos lejos de saber lo que ocurrió. Un grupo de mexicanos cantó Cielito Lindo durante las tareas de rescate por el terremoto. Mientras los rescatistas buscaban sobrevivientes, decenas de personas se juntaron para entonar la clásica canción. Copa Sudamericana, Racing empató 0-0 ante Corinthians y clasificó a cuartos de final. Monotributo, la FIP extendió hasta el 5 de octubre el plazo para la recategorización. El gobierno buscará extender la licencia por paternidad de 2 a 10 días corridos. Se trata de una de las acciones para mejorar la inserción laboral de las mujeres y achicar la brecha salarial con los varones. Las ventas en supermercados y shoppings retrocedieron en julio 2,1% interanual. El gobierno autorizó la importación de carne vacuna de Brasil, otorgó las certificaciones sanitarias pertenecientes para permitir las importaciones de carnes bovinos frescas y deshuesadas. Hallaron una increíble tortuga de 700 kilos en una playa española. El hallazgo se produjo este martes en la localidad española de Calella, en la provincia de Barcelona, en España. La justicia desvinculó a Macri de los Panama Papers. El juez Andrés Fraga resolvió que el jefe de Estado no fue socio ni accionista de las firmas Fleck Trading y Cajemulla. La hija del Momo Venegas reclamó la fortuna de su padre. Dijo: estoy viviendo un calvario. María Eva Venegas declaró en los medios: tengo tres hijos que no tienen ni para comer. Nos vamos a los mercados. El dólar para arriba, casi un 1% en el Banco Nación. 17.10 para la compra, 17.50 para la venta. En tanto que el blues está cotizando 17.98 en el mercado marginal. Casi un 1% en el mercado oficial en el Banco Nación y 0.5% en el mercado blue. ¿Qué dice el pronóstico para lo que resta de hoy aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires? Tendremos una temperatura hoy máxima de 14 grados. Estamos cerquita ya de la máxima de 14 grados. Un poquito más tarde habrá algo de viento del sudeste con ráfagas de 9 kilómetros por hora. El cielo continuará nublado hacia la tarde, noche de hoy. Se espera que se despeje. Para mañana viernes 22 esperamos una máxima de 18 grados, soleado, más cálido, con viento del sud-sudeste a 7 kilómetros por hora, con una mínima de 4. Sábado con algo de sol y cielo parcialmente cubierto, máxima de 22 grados con una mínima de 8, viento girando al oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora. Domingo con una máxima de 23, agradable con intervalos de nubes y de sol, con viento del nor-noreste, con ráfagas por momentos de 22 kilómetros por hora y una mínima de 10. El lunes tendremos sol a través de nubes. Cantidad variable de nubes y de sol y viento del este-noreste a 13 kilómetros por hora con una mínima de 10 grados. En este momento la humedad 84%, la temperatura 12 grados, la presión alta por suerte 1022.7 milibares, la sensación térmica 8 grados, viento del sudeste a 11 kilómetros por hora, la lluvia caída en Saladillo 12 milímetros. Que tengas una muy feliz primavera, que lo pases realmente lindo. Te vamos a acompañar todo el día con la música bien arriba de la 106. A las 4, Top Hits de Primavera con Nati. Y mañana a las 7 de la mañana te esperamos también para compartir el fin de que se viene con todo. Mañana el pre-fin del viernes, con un cierre de semana a todo folclore con Marcelo Simón. Y nosotros nos encontramos a partir de las 9. Pásale lindo. Te espero. Feliz, feliz primavera. Chau. Mi nombre es Natalia Ferlain y tengo muchas ganas de presentarte la mejor música. Ranking Nacional de Difusión Europe Parade. Canciones Reto, todo va a estar sonando, acompañándote en tu trabajo, en tu casa, en tu regreso a casa. Todo el Top Hits, por supuesto, que nos encontramos aquí en tu radio. Un beso grande. Las tardes de la 106 tienen Top Hits con la conducción de Natalia Ferlain, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Todos los éxitos.